Dinero ya. Milagrosa oración para que el dinero no sea un problema en tu vida. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. 2 Corintios 9, 6. Por favor, escucha esta oración con mucha dedicación. Permite que la sabiduría de Dios entre en ti y así saber cómo obrar para que la abundancia llegue a tu vida. Y si deseas hacer alguna petición en particular, escríbela debajo en los comentarios mientras escuchas esta milagrosa oración. Aquí vamos. Señor Todopoderoso, elimina la necesidad de mi vida, quita los obstáculos de mi camino, separa la pobreza de mi casa, destierra toda escasez de mi cartera, desvía toda carencia pasada, presente y futura. Hoy, bajo tu amparo y confianza, me enriquezco mediante tus tesoros espirituales y materiales. Tu paz, amor, paciencia y abundancia. Sé que tú reconoces que mi familia es más que solo una madre y un padre, hermana y hermano, marido o esposa, sino todos los que creen y confían en ti. Es por eso que mediante esta oración te pido sobre todo bendiciones financieras para ya no tener que sufrir más al pagar las cuentas a fin de mes, porque sé lo maravilloso y poderoso que eres, y si solo caminamos en tu palabra y tenemos la fe suficiente como la de una semilla de cereza, sé que tú derramarás bendiciones sobre mí y mi familia. También te pido, Padre Dios Todopoderoso, que por favor me liberes de toda deuda si la has de tener, y que de ahora en adelante nunca más las contraiga. Y si alguien me debe algo, esa deuda ya habrá sido cancelada, ya sea porque la perdono o porque en los próximos días ese dinero aparecerá por el don milagroso que me regalas. Porque sé lo importante que es no deber, pero sobre todo que no me deban, para poder estar tranquilo, para poder estar tranquila y actuar en mi vida cotidiana sin preocupaciones que me hagan acumular ira y rencor innecesariamente. Y bajo tu permiso, Padre Todopoderoso, invoco al Arcángel Uriel para que llene mi mente de sabiduría y así comprender el por qué suceden las cosas y me conceda una perfecta visión para hallar la solución a mis problemas. Llena mi mundo de tu infinita paz, hermoso Arcángel Uriel, cólmalo de prosperidad y abundancia divina. Te pido desde lo más profundo de mi ser infinitas disculpas por haber en algún momento de mi vida repudiado el dinero por no tenerlo en abundancia y por juzgar a quienes sí lo tienen. Cancelo desde ahora y definitivamente todos mis prejuicios con respecto a la riqueza y prometo agradecer a mi Padre Creador y a ti, Arcángel Uriel, absolutamente todo bien material, espiritual y económico que reciba desde este justo momento. Por ello, ahora mismo pido humildemente me concedas despojarme por siempre de carencias de cualquier índole, de mis errores recurrentes y de mi errónea manera de ver la riqueza. Ahora, más que siempre, siento en mí tu poder divino y tu amor, sanando mi mente y mi alma. Gracias por permitirme abrir mi corazón a tu sagrado amor, que me envuelve con tu luz misericordiosa, luz que revitaliza mi alma y transmuta cada pensamiento negativo. Gracias por renovar mi vida con abundante amor y alegría, bendiciones que voy a compartir con todos a mi alrededor, como agradecimiento a que siempre bajo tu voluntad, desde ahora y por lo que me reste de vida, tendré abundancia económica, material y espiritual. Sé que tú, mi amado Dios, me amas con todo tu ser, así como también me aman los ángeles que has dispuesto para que me guíen y protejan en cada paso que doy en los diferentes aspectos de mi vida. Sé que hoy comienza mi completa y perpetua liberación de cualquier atadura económica. Sé que el arcángel Uriel me está colmando en este justo momento de tus consagrados regalos monetarios, materiales y espirituales. Sos grande, Padre, y lo sé, lo siento de corazón, y prometo dar lo mejor de mí para que cada acción y cada pensamiento repercuta favorablemente en mi vida, para así no sufrir más, porque sé que a través de la escasez también me hablas, para que yo prospere, me capacite y trabaje más duro, tanto en lo espiritual como en lo material. Porque, como ha dicho tu amado Hijo, el que da poco recibe poco, el que da mucho recibe mucho. Y así he de actuar de ahora en adelante, para ir limpiando mi pasado y construyendo un futuro mejor, lleno de dicha y abundancia a través de mi esfuerzo y cultivo. Desde ya te doy las gracias, Señor, por la sabiduría que me regalas en cada oración y salmo de tu poderosa palabra, y por las bendiciones que quedan por venir, porque sé que esforzándome cada día un poquito más, tú me regalarás de tu bendición hasta un punto inimaginable para mi mente. Me entrego a ti y en tu bendito y milagroso plan. Amén. Amén. Amén. Cierra tus ojos unos segundos. Relaja todo tu cuerpo. Siente la sangre que recorre por todo tu ser. Deja que el Espíritu Santo que llevas dentro se expanda para que en tu caminar contagies con esa vibración de amor incondicional que nuestro Padre Dios nos regala, y así te rodees de buenas personas que te ayuden en tu prosperidad, tanto espiritual como económica. Toma aire profundamente y te leeré un fragmento de 2 Corintios 9 que te servirá de mucha sabiduría para que emprendas tu camino al éxito. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, esparció y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda